nosotros ya, porque recuerden ustedes que el gobierno nacional centralizó, asumió el control de las carreteras y autopistas. Sin embargo, nosotros estamos, por ejemplo, asfaltando la Troncal 1 desde el puente del Escalante hasta la población de Coloncito. Estamos iniciando el asfaltado de la avenida de la carretera que une a la tendida con San Simón. Estamos arrancando el asfaltado de la carretera que une a La Fría con La Grita. Hemos asfaltado todas las calles del Piñal. Estamos recuperando la carretera San Cristóbal Rubio y estamos en la fase final del paso, del llamado paso de la ensoñación, que es uno de los pasos más difíciles que habían entre San Cristóbal y Rubio. Hemos abierto la conexión entre la zona industrial de Paramillo y Pueblo Nuevo para facilitar el tránsito en el área noreste de la ciudad de San Cristóbal. Hemos estado tapando una serie de huecos en todo el estado Táchira. Hemos estado programando la construcción de la avenida hacia esta zona de la Guayana, por cierto, donde nos encontramos, que durante el año pasado el Consejo Legislativo saboteó con no aprobar el crédito adicional para poder iniciar la construcción de la avenida que desde la Guayana debe llevarnos hasta la Universidad Católica. Estamos iniciando esta semana que viene la licitación del muro que va a servir como punto de partida para la construcción de la avenida intercomunal entre San Cristóbal y El Corozo. Son todas estas una serie de obras que tenemos en la agenda para mejorar el tránsito, para mejorar el transporte. Pero igualmente estamos, a través de la Dirección de Movilidad y Transporte Terrestre, organizando flujos y contraflujos de ordenación del tránsito, donde hemos podido resolver pasos como aquí en la Guayana. Iniciamos un paso para trabajar el paso entre la zona industrial y Palo Gordo, y la Guardia Nacional nos obstruyó, nos evitó que cumpliéramos esa ordenación del tránsito allá. E igualmente tenemos un plan de ayuda y financiamiento al transporte público para que pueda mejorar sus instalaciones, su plantilla. El año pasado otorgamos ya créditos en esta dirección y este año estamos también previendo un programa de créditos y un convenio con la banca privada que nos permita ayudar al transporte público a mejorar su infraestructura. Son, entre otras, las políticas que a esta hora podría yo recordar en este momento que venimos desarrollando con miras a mejorar el transporte, el tránsito y la movilidad en el estado de Táchira.